Bueno, pues el pasado 14 y 15 de julio, en San Salvador Atenco, en el Estado de México, se llevó a cabo la Convención Nacional contra la Imposición, convocada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y bueno, donde participaron más de 300 organizaciones y más de 3.000 personas a lo largo de estos 2 días, donde se dieron cita para platicar en torno a la imposición de Enrique Peña Nieto y, bueno, pues la gravedad de lo que implica políticamente nuestro país. Pues este regreso a la derecha, a este regreso a un pasado de un PRI bastante violento, bastante represivo y corrupto, por cierto, que bueno, pues sin duda una de las características de este nuevo gobierno que dice haber ganado, pues es que ganó a través de una serie de corruptelas que se han estado denunciando a lo largo de los días, pues bastante, bastante graves, y por lo cual pues cabe la lógica de que estos compañeros, más de 300 organizaciones, estén exigiendo pues que no se haga esta imposición. Y bueno, pues se reunieron estos días para llevar a cabo esta reunión, al cual llegaron distintos grupos de varias filiaciones. Cabe destacar mucho grupos que están por la autonomía, como es el caso de Cherán, como es el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, como es el caso de los propios compañeros del Frente en Defensa de la Tierra de Puebla y Tlaxcala, entre otros, pero también grupos que son más partidistas, como es el caso de Morena en particular, que si bien no asistieron como un bloque homogéneo, sin duda muchos grupos no asistieron, algunos grupos pues que estuvieron apoyando esta campaña electoral de López Obrador, pues también se dieron cita ahí en San Salvador Atenco para platicar en torno a la necesidad de la resistencia y la lucha para los próximos meses. Y bueno, pues también uno de los integrantes destacados, sin duda, es el movimiento Yo Soy 132, que bueno, pues se agrupó en esta reunión a jóvenes estudiantes y delegaciones de varios estados de la República. Llegaron de Ciudad Juárez, de Monterrey, de Michoacán, de Morelos, en fin, de varios estados de la República, de Oaxaca, entre otros. Se dieron cita en San Salvador Atenco para platicar acerca de estas iniciativas que quieren llevar a cabo. Y bueno, pues por más de 5 horas los delegados en el segundo día pues discutieron el plan de acción para llevar a cabo, y de los acuerdos se quedaron que el 4 de agosto fue la fecha acordada para convocar en Jalisco a la reunión de la Coordinación Nacional Provisional para organizar la segunda convención, y se llamó también a que el viernes 8 llamara un primer paro cívico nacional y a un ensayo de huelga general. El 11 de agosto se sumarán a movilizaciones convocadas por el ESMED en el Distrito Federal, y en ese mismo mes se podrá llevar a cabo asambleas estatales de la convención. Y bueno, pues una discusión bastante álgida en algunos casos. Sin embargo, pues se llegaron a varios acuerdos. Se aprobó la realización de 2 jornadas nacionales de lucha, el primero y el 6 de septiembre. En la primera se incluye una movilización masiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Cámara de Diputados en rechazo al sexto informe de gobierno. Y bueno, para concluir el bloque acerca del informe de la Convención Nacional en contra de la imposición llevada a cabo en San Salvador Atenco, vamos a escuchar un audio que nos está compartiendo nuestros compañeros de Información para la Rebelión, y que bueno, pues también tienen su página, y los cuales nos han proporcionado este audio, el cual vamos a escuchar a continuación, y les agradecemos pues de todo corazón esta aportación que han hecho al programa. Compañeros, por favor, acérquense, ya que tenemos que hacer un reconocimiento a este esfuerzo que creemos que tiene que ser para avanzar, compañeros. Creemos que esto que se llevó a cabo, que es la primer convención aquí en Atenco, y como se dijo a través de la palabra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que humildemente se inicia aquí con el mayor deseo y voluntad y disposición de cada uno de nosotros, de que cada vez o cada acción que se acuerde sea mejor. Creo que de esa manera estaremos avanzando en lo que queremos, en lo que creemos, y que esto corresponde a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Siendo las compañeros, siendo las 6:20 de la tarde del 15 de julio del 2012, damos por clausurada esta convención, que es aquí en Atenco, pero que es de todos, compañeros. Gracias, gracias por hacernos el honor y por haber aceptado que fuera en este humilde pueblo, pero muy combativo y muy digno, compañeros. Y nos vemos el 22 y 23 de septiembre en la segunda convención nacional en Oaxaca, compañeros. El 4 de agosto será la coordinadora nacional provisional en Jalisco. Quiero decirles que este esfuerzo logró reunirnos a todos, a donde venimos a discutir, a donde venimos a enojarnos también, pero con un objetivo, con el objetivo de unificarnos, de caminar juntos, de no imponer, pero tampoco de retrasar ese proceso de organización. Que nos quede claro que eso está en cada uno de nosotros y es responsabilidad de nosotros si queremos lograr ese cambio, porque el cambio está aquí abajo, desde abajo lo estamos construyendo aquí en esta convención y en muchos esfuerzos más. Y quiero decirles que se registraron 2.600 personas, pero caminaron aquí 3.000 personas, y que tuvimos la capacidad todos para atenderlos, pero que sí tenemos que aprender que la seguridad está en cada uno de nosotros. Y no olviden el compromiso que tenemos con la libertad de los presos políticos, con la libertad de Alberto Patistán, y que no olvidemos a los desaparecidos, esa represión que hicieron hoy en Cherán. No lo podemos perdonar, ni lo vamos a olvidar, y no abandonando la lucha, es como vamos a seguir adelante, y es como vamos a ser congruentes con lo que decimos con nuestra boquita, pero que a veces con nuestras acciones no es lo mismo. Así es que el compromiso está aquí, compañeros. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡No a la imposición! ¡No a la imposición! ¡No a la imposición! Y desde luego, compañeros, desde luego que tenemos que reconocer a esta juventud, a esta sangre joven, a esta fuerza nueva que algún día, hoy inicia, pero inicia el movimiento 132, pero el estudiante ha estado presente siempre en la lucha, en el 68, en el 71, siempre, y hoy están aquí, estamos, todos somos 132, todos somos 132. También, así como decimos yo soy 132, decimos también somos zapatistas. Pero antes vamos a darle la palabra a nuestros compañeros de Cherán, que desde luego, qué mejor que a través de ellos, como cuando Atenco, qué mejor que sean ellos de viva voz los que están viviendo esta represión, que sean ellos los que lo digan. Gracias, compañeros. ¡Hasta la victoria! Primero, compañeras y compañeros, agradecemos esta bienvenida que nos han dado y agradecemos también escuchar las experiencias que desde aquí se han transmitido y sobre todo las diversas posiciones que ustedes asumen para emprender una lucha de manera permanente. Esta información que ha salido de sus mesas de trabajo la llevaremos a nuestra comunidad para que se dé a conocer a las asambleas y de esa manera fijar alguna posición. Decirles que la transformación de Cherán no fue caso fortuito. Es un asunto de determinación para la transformación de nuestra realidad y que solo se logró sacando, erradicando a la partidocracia de nuestra comunidad. Porque fue esta la que nos dividió al interior de nuestro pueblo y fue esta la que generó esta incertidumbre y esta inestabilidad. Hoy queremos decirles que como nuestro pueblo, compañeros y compañeras, ha sido un pueblo combativo desde su origen. Les decimos, como dicen nuestros compañeros guerreros, escuchar Huinapicua. Y les digo, compañeros, que gritemos con el corazón en mano, escuchar Huinapicua, escuchar Huinapicua, escuchar Huinapicua, escuchar Huinapicua. Este es el sentimiento, compañeros, que desde el corazón del pueblo purépecha decimos. La fuerza está en nosotros, compañeros, en nosotros, en el pueblo, unido y organizado, y estaremos pendientes de lo que aquí se esté realizando. Gracias, compañeros. Codo con codo, hombro con hombro, será, será, será. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temerán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temerán los poderosos de la costa hasta la sierra. Fuerza, serán, unidos vencerán. Fuerza, serán, unidos vencerán. Fuerza. Serán, unidos vencerán. Hermanas y hermanos, estamos bien contentos de estar aquí con ustedes, de diferentes partes del país y de otros países, y por supuesto con los compañeros, con los hermanos mayores de Cherán, con los hermanos de Atenco. Estamos aquí como hemos estado en algunos años anteriores. Hemos aprendido de ustedes, el camino no lo ha construido Cherán solo. Muchos de ustedes han estado en nuestra comunidad apoyando, como la consigna dice, hombro con hombro, codo con codo, y hemos salido adelante gracias a ustedes. Hermanas y hermanos, no ha sido fácil. Hay compañeros desaparecidos, hay compañeros que han asesinado, el crimen auspiciado por el Estado. Entonces decimos que el crimen organizado y el Estado son lo mismo. En este sentido no podemos confiar en las instituciones del Estado, no podemos confiar en los partidos, ellos son los que nos dividen. Vamos a construir a partir del poder del pueblo, como nos han enseñado nuestros abuelos. como nos lo han enseñado nuestros ancestros guerreros, a luchar y a construir el poder del pueblo. El poder somos todos, el poder son ustedes, el poder somos nosotros, somos todos, compañeros. Gracias, estamos aquí, no claudicaremos nunca, hasta la victoria. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Aquí está un compañero del 132 y va a leer un poema dedicado a todos. Es el sentir del 132. Hoy estamos aquí unidos en un mismo espacio, en un lugar donde brilla la dignidad en el filo de los machetes. El símbolo de la resistencia del campesino, el símbolo donde han posado su corazón todos los que estamos en pie de lucha. Hoy estamos unidos en un mismo tiempo, un momento en la historia en que podemos lograr un cambio. Si estamos juntos y organizados, podemos borrar el futuro que nos han impuesto. Hoy no solo se define un calendario, se define el devenir de millones de seres humanos que están hartos de tener hambre, frío, desesperanza y cansancio. Hoy se puede definir la cantidad de sufrimiento que puede haber si nosotros no lo impedimos. Hoy reunimos todos los gritos de los que no están aquí, pero que los recogemos en el viento. Hoy estamos aquí unidos, codo con codo, hombro con hombro, puño con puño, comiendo juntos, riendo juntos, durmiendo juntos con el mismo sueño. Todos tenemos el mismo sentir de furor, de indignación, de coraje. Solo hay que unir también nuestras ideas, nuestras voces, nuestros lenguajes, para estar unidos con la mente y con el cuerpo, y no divididos por las distancias y el ego. Hay que estar unidos como un enjambre, como una parvada de pájaros que vuelan hacia un mismo rumbo, como una constelación en la que cada estrella tiene su propio tintinear, pero todos explotamos como un Big Bang. Hoy unimos los machetes, los lápices y los pinceles. Hoy unimos las líneas de las parcelas con la de los cuadernos. Hoy unimos los ferrocarriles, la ciencia y el barro. Hoy unimos las atarrayas, las pinzas, los sartenes y las escobas. Hoy unimos la lucha de los maestros que brindan día a día desde la trinchera de la enseñanza el amor al aprendizaje, la revolución de conciencia, letra por letra. Hoy unimos la lucha de los electricistas que nos brindan no solo la luz de nuestras casas, sino una luz de esperanza, una luz de fuerza y de alegría. Hoy unimos la lucha de los mineros, que nos traen del fondo de la tierra no solo los metales, nos traen siglos de sudor entre el carbón y la piedra, nos traen una muestra de sobrevivencia. Hoy unimos la lucha de los hermanos de Cherán y de todos aquellos que cuidan las flores, los animales, los bosques y de la mugre del dinero y del poder, a los que empuñan su corazón de árbol. Hoy unimos la lucha de los compañeros de Huesca y de todos aquellos que luchan contra las fábricas de muerte del capitalismo, contra todas las máquinas que intoxican el agua y el cielo, contra todas las estructuras que enriquecen a personas ambiciosas y no a los pueblos que han nacido y aman a su tierra como a su madre. Hoy unimos la lucha de los indígenas, los que conservan como un tesoro las raíces de nuestra cultura, los que llevan la voz, la sabiduría de los volcanes, de los desiertos y selvas, los que colorean a México con su comida, con sus artesanías, con sus danzas y lenguas, y resisten, resisten ante los que quieren despojar a este mundo de su belleza. Hoy unimos la lucha de los estudiantes, los que tienen como su mejor arma las ideas, porque hoy en día una buena idea engendra revoluciones, y los estudiantes tienen el poder de llevar esas ideas hasta los lugares donde se arremolina la ignorancia. Los estudiantes que causan sus pasiones de justicia desde todas las ramas del conocimiento. Como diría Violeta Parra, los estudiantes que no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Que viva la astronomía, la literatura y los experimentos. Hoy unimos la lucha de los obreros que pelean contra la miseria para llevar la comida a sus hogares, que nos dan ejemplo del amor a la familia con el trabajo y que resisten contra la avaricia de sus patrones. Hoy unimos la lucha de todos, hoy unimos la lucha de todos, de los filósofos, de los abogados, de los médicos, de los pescadores, de las amas de casa, de los ferrocarrileros, petroleros, zapateros, de los artistas, poetas y estudiantes, de los maestros, de los jóvenes y viejos, de los hombres y mujeres. Hoy unimos la lucha de todos los mexicanos que queremos libertad. Hoy unimos la lucha de todos los movimientos rebeldes que queremos paz. Hoy unimos la lucha de todos los sectores sociales que no queremos la imposición de ningún sistema. Hoy no podemos estar divididos. Hay que abrazarnos con el pensamiento, ser uno solo, unir nuestros vértices en un círculo que enlace nuestras manos. Y así, unidos, juntos gritaremos que caiga en México la avalancha de la transformación. El pueblo unido jamás será vencido. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino. Nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven. No vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino. Van galopando en el trigo, van. Reventando los silencios, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Conmigo ven, ven.